gente, gordo me llama la gente, porque no puedo caminar. Pero fíjate el paso que llevo, pero fíjate el paso que llevo, que todo el mundo yo dejo atrás. Gordo me llama la gente, gordo me llama la gente, porque no puedo caminar. Pero fíjate el paso que llevo, pero fíjate el paso que llevo, que a todo el mundo yo dejo atrás. La culpa de mi gordura la tiene la danza del tenedor, que suque el plato y la comida y la mesa servida. La culpa de mi gordura la tiene la buena vida, una mujer que me quiere y un sabroso vacío. Esa gordura no me afecta a mí, esa gordura no molesta en nada. Yo soy un gordo muy feliz, soy el terror de la olla. Esa gordura no me afecta a mí, esa gordura no molesta en nada. Yo soy un gordo muy feliz, soy el terror de la olla. Gordo te llamas.